Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y bueno, como en cada programa, es un gusto realmente y un placer estar con todos ustedes disfrutando de lo mejor del pancracio luchístico. Bueno, hoy no damos día, hoy es un viernesito, al menos aquí en la cabina, en las oficinas de La Cavernaria. Siendo las 12 en punto de la tarde. Ah, no, perdón. Son las 11 con 7 minutos según nuestro Big Ben. Entonces, estamos arrancando casi casi el día. Bueno, ya nos habíamos levantado desde hace unas cuantas horas. Hace media hora, de hecho. Al menos Paco, no sé por qué, pero él... híjole, siempre que llego le tengo que tocar muy fuerte porque siempre tiene los ojos pegados de la tanta lagaña que tiene ahí. Pero bueno, él es Paquito y hablando de él, pues le damos la bienvenida porque es mi compañero, hermano y amigo de Relevos Atómicos, que disfruta también de este gran espacio. Ay, después de esta introducción muy pero muy poética, muchas gracias, bienvenidos, buenos días. Esperemos que estén muy bien. Ah, no, es otro programa. No, es otro programa. Sí, primero tuvimos que haber dicho que un señor se cayó del caballo y se rompió el cuello y ya después saludable. Pero no, ese no es nuestro giro. En la colonia Miguel Hidalgo se desnucó un caballo después de que el señor se cayó. Casi, casi, ¿no? ¿Cómo? Buenos días tengan todos. muchas gracias por estar conectados. Una disculpa también porque no nos aparecimos la semana pasada. Ahora sí estuvo total y completamente fuera de nuestras manos. Por aquí cerca un camión turbó un poste y ese poste era nada más de luz, pero el poste también se llevó cable, aparte de llevarse el cable de luz, se llevó cable de teléfono, se llevó cable de internet y se llevó cable de cable. Entonces, vientos, todo. Ahí estuvo. Fue paquete completo, ¿no? Sí, fue paquete, fue triple play, dijeron por ahí. y aparte, pues ahí estuvieron casi todo el día, la luz no regresó hasta casi las 8 de la noche. Jesús. Exactamente, entonces por esa razón no tuvimos programita la semana pasada. Pero aquí estamos. Creo que hoy en día ese tipo de sucesos, eventos, fenómenos son interesantes, ¿no? El quedarse sin luz. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si tu tableta, tu lap, tu teléfono no tiene pila? Exacto. ¿Cómo le haces? Exacto. Te vas a un café intermedio. Sí, son capaces. Que fue lo que hice yo en la tarde. Sí. Sí, no, pues hoy había cosas que hacer todavía, pero... Eso sí. De la electricidad ya es indispensable, sí, no, ya no, es algo no. Que no puede faltar, sino el caos se... No se apiada de nosotros. El caos impera, sí, no, pero estuvo bastante pesadito, los cables se enredaron en los árboles y todo el relajo, sí. Yeah. Pero bueno, ya aquí estamos esta semana con un día de retraso. Sí, un día de retraso. Tienes toda la razón. Sí, normalmente hacemos esto los jueves. Tienes toda la razón. Pero sí, nos atrasamos una semana, un día más. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Que se puedan esperar. No, ¿qué te parece si damos canales de comunicación para que se pongan en contacto aquí con La Cavernaria Radio? Y bueno, es www.lacavernaria.com. Porque el otro es... Es www.lacavernaria.com. Lunes, miércoles y viernes. La mejor información. Esa sí está actualizada. Esa sí va al día. Corre a cargo por puño y letra, casi casi, por así decirlo, del señor Francisco Arreola. Entonces, por favor, coméntenlo. Lo que les guste, lo que no les guste. Todo lo que, bueno, tenga que ver con el artículo. O a lo mejor algo que no tenga que ver con el artículo. Pero sí, lógicamente, con sus servilletas o con el estilo del programa, ¿no? Nadie escribiendo con los puños. Con los puños. Estuvo bueno, me recordaste una película. Y en Facebook, bueno, es facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Y bueno, si se quieren poner en contacto con nosotros, el de un servidor es o-davila71 en Twitter, por cierto. O-davila71 y el de Paquito Arreola es fcoarreola, fcoarreola. En Twitter, entonces ahí nos pueden contactar, es ponerse ahí a un ladito. Sí, seguimos. Sí, bueno, ahí para que nos envíen mensajes, saludos y cualquier cosa que ayude a mejorar la experiencia para ustedes en este programa o en el sitio oficial. Y así, tenemos tecnología, vamos a poner casi, casi. Y bueno, vamos a repasar un poco de lo que quedó pendiente. No, vamos a repasar. Sí, vamos a repasar ejercicios de lógica matemática. Vamos a ver proposiciones, negación. No es cierto. Nada más lo que pasó, ya sé que esto es de hace como 2 semanas, pero queríamos mencionarlo. O queremos mencionarlo de todas maneras. Comentarlo, que fue la función de todo por el todo del 11 de mayo. Sí. Del 11 de mayo, que fue en la Ciudad de México, en el Gimnasio Juan de la Barrera. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo candente. Hubo de tocho morocho. Sí, sí. Se agarraron hasta con la cubeta, literalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, también hubo una máscara perdida. Sí, perdí una máscara por ahí. Que bueno, rápidamente. Hubo 5 luchas, hubo 4 eventos programados. El torneo de la muerte, cibernético de la muerte, no sé cómo le pusieron, al de máscara contra cabellera. De mujeres, exactamente. Pero bueno, en las iniciales que hubo, pues bueno, empezando con Imposible y Máquina Infernal, que se enfrentaron a Poseidón y Bobby Lee Jr. Yeah. Que terminaron perdiendo. Aquí, ¿quiénes son los técnicos? La verdad, no sé. Imposible y Máquina Infernal perdieron. Derrotaron a Poseidón y Bobby Lee Jr. Y digo que no sé porque Bobby Lee Jr., bueno, tomando en cuenta que Bobby Lee en su momento luchó como rudo. Lo digo por eso, así que. Uh-huh. ¿En qué bando habrá estado en esta lucha? Ah, exacto, el Jr. Se habrá seguido con la tradición y eso. Y me imagino que Máquina Infernal, teniendo ese nombre. Era rudo, ¿no? Pues qué onda, ¿no? Bueno, pero es que ya sabes que hay cada... Qué bueno, que el Blue Demon pues, es técnico. Sí, ¿no? Es? Que eso es lo curioso, que el santo también empezó como rudo. O sea, ahí está. Entonces... Eso es así como que qué onda, ¿no? Qué onda. Es lo confuso, por eso no decimos nada concreto en ese sentido. Y bueno, segunda lucha, raro verlos hasta abajo, pero bueno, un poquito tan abajo, pero... Con el torneo cibernético de la muerte, pues no, tenían que darles un espacio más importante a ese torneo. Y bueno, que hubo una lucha de relevos australianos. Estuvo muy buena. Ángel Blanco Jr., hijo del médico asesino, y el solitario se enfrentaron a Villano Cuarto, Rayman y Huracán Ramírez. Exactamente, estos primeros mencionados derrotaron a lo que es Villano Cuarto, Rayman y Huracán Ramírez. Bueno, siendo un foul, ya saben que los rudos de 7 suelas son los mejores. Y Ángel Blanco es uno de ellos, o es uno de los que más tejen estas artimañas. Y bueno, gracias a un foul se llevan la victoria. Una muy buena lucha, recordando que estamos hablando de cuates que tienen una trayectoria interesantísima. Ángel Blanco, que perdió la máscara ya hace unos cuantos meses. El año pasado. ¿No? Exactamente, el hijo del médico asesino. Y el solitario, que en la pasada función, bueno, hizo gala de su caballerosidad y de su palabra al hacer equipo con lo que fue el hijo del santo y Dr. Wagner, llevándose la victoria, por cierto. Y bueno, lo que es Villano Cuarto, que no se había presentado en estas funciones del todo por el todo, pero tenía que un buen rato, sí, de exactamente, no aparecer. Ya tenía un muy buen rato, lo hace en esta ocasión. Desgraciadamente no con la victoria, pero bueno, no dudo para nada el hecho de que haya dado un muy buen espectáculo a ras de lona. Rayman, que también es un muy buen luchador, sabe darse en la torre. Y Huracán Ramírez, que bueno, en lo particular me gustaría que fuese un poquito más ágil. Mi compadre está muy pesado, pero bueno. Que le bajara a los de carnitas. Sí, que le bajara a los de carnitas estaría bien, pero se ve macizo el tipo. El caso es que no se mueve, fue medio robotizado, pero bueno, Huracán Ramírez también estuvo en este encuentro. Y bueno, en lo que fue este torneo cibernético de la muerte de mujeres... Ocho gladiadoras. Una máscara, una cabellera iba a ser la que iba a caer. ¿Quiénes iban a participar? Participaron 2 de las Moreno, Esther y Rosy Moreno. Bueno, no, mejor unos por los equipos, para no confundirnos. ¿Quiénes estuvieron? Lady Apache y Chica Tormenta, uno de los equipos. Rosy Moreno y Cristal. Esther Moreno y La Chola, y completando las participantes Violeta y Diosa Maya. Que bueno, estos equipos iban a enfrentar entre sí, y los que fueran perdiendo iban a avanzar hasta la siguiente ronda, y al final el equipo que quedara se enfrentaría por la máscara o la cabellera, dependiendo de las luchadoras, ¿no? Y en este caso, pues bueno, Lady Apache y Chica Tormenta y Violeta y Diosa Maya fueron las triunfadoras de la primera ronda. Salvaron sus cabelleras y sus máscaras. dejaron en la siguiente ronda a Rosy Moreno y Cristal contra Esther Moreno y La Chola. Que bueno, aquí hubo una confusión. Y que bueno, al final, curiosamente, Rosy Moreno y Cristal habían vencido a Violeta y Diosa Maya. Y al final quedó Rosy Moreno y Cristal para Esther Moreno. Esther Moreno y La Chola fueron las que habían vencido a Diosa Maya y Violeta. Querían el duelo de hermanas casi, pero bueno, no, al final Rosy Moreno y Cristal, ya en la siguiente ronda, derrotaron a Esther Moreno y La Chola. Y dejaron a La Chola y a Esther Moreno para enfrentarse por la máscara contra Caballera. Exactamente, ahora sí. Y al final, pues bueno, haciendo gala de su experiencia y de su amplia trayectoria, pues Esther Moreno destapó a La Chola. Y se llevó sus buenos resultados. Sí, oye, que aquí estamos viendo las fotos. Qué bueno. Sí, qué buenas uñas tienen las demás. Sí, qué buenas uñas. Es entre pierrotazo y uñas que bueno, dejaron marcado lo que es parte del pecho de Esther Moreno. Y bueno, La Chola finalmente dijo llamarse María Cristina Valle Flores, luchadora de Tijuana. Y tiene 26 años como luchadora profesional. 26 años, güey. Exactamente. Digo, también, ¿no? O sea, como que fue un duelo de experiencia y experiencia. Experiencia contra experiencia. Estuvo muy buenos encuentros. Uh-huh. Desgraciadamente, La Chola no tuvo las de ganar. Y Esther Moreno, bueno, tuvo todas las de ganar. Y también se ganó muy buenos arañazos. Sí, hasta en la así cara se ve que le dieron sus catorrazos acá en. Y le metieron su buena cachetada por ahí. Y bueno, en la lucha estelar, ¿sí nos dará tiempo? No, comentamos en la siguiente lucha. En el siguiente bloque. Sí, en la siguiente lucha. Bueno, vamos a un corte y regresamos para platicar de lo que fue el encuentro estelar de Todo por el Todo, que fue Dr. Wagner Jr. contra la Auténtica Parca. Oh, pues estuvo bueno, mano. Estuvo bueno, vamos a un corte. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lo. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Empezamos nuestro segundo bloque. Vamos a comentar lo que fue la lucha estelar de Todo por el Todo del 11 de mayo, que fue un esperado mano a mano. La Park enfrentándose a Dr. Wagner Jr., que bueno, se agarraron con todos estos señores. Su rivalidad va en serio. No, bueno, desde hace unos años, pero ahora sí que sangriento encuentro. Ya tienen un buen ratote de tenerse ganas. Uh-huh. Literalmente, Elia Park ha estado persiguiendo lo que es Dr. Wagner en cualquier arena, en la Arena México, en AAA, casi que también en Estados Unidos, en Todo por el Todo. Ahora que hace unos cuantos, no meses, sino hace unas cuantas semanas, podríamos así ponerlo. Uh-huh. Elia Park se presenta en una conferencia de prensa retando nuevamente a lo que es Dr. Wagner Jr., pero ahora sí quieren Todo por el Todo. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Máscara contra máscara. Exactamente. Pero el hijo del santo le dijo, me late. Se quiere romper el hocico, va. Órale. En el cuadrilátero, pero primero vamos a echarles un mano a mano. Uh-huh. ¿No? ¿Les gusta la idea? No, pues que sí, no, pues que cuándo. Tal fecha, y esto fue en el Juan de la Barrera, este pasado domingo, 12 de mayo. 11 de mayo. Sábado 11 de mayo, perdón. Sí. Entonces, se dieron hasta con los... Se bajaron botines. Del ring, se pasearon por el público, no, estuvo bastante entretenido, fue lo que se esperaba, lo que el público esperaba de este encuentro. Y si a cualquiera, bueno, por ahí la Park decía que, no me acuerdo quién de los dos decía más bien, que si se llenaba o no el Juan de la Barrera para este enfrentamiento, pues iban a ver si realmente firmaban para el máscara contra máscara. Pues exacto. Ahí está, un pretexto menos, ¿eh? Se llenó el Juan de la Barrera y No, y deja que aparte lo que es la auténtica parca salió más que ensangrentada, salió con un vendaje en lo que es la cabeza, lo sacaron, literalmente lo tuvieron que sacar del cuadrilátero después de terminada la contienda, y en ese momento Dr. Wagner dijo, ya basta, ahorita mismo quiero firmar el contrato de máscara contra máscara. Sí, aquí hizo como que su berrinche y dijo, sí, sal la parca, sal, que salgan las autoridades, quiero firmar el contrato ahora. Pero pues la parte no pudo salir porque terminó este encuentro, como dice Omar, acompañado de doctores y todo, inclusive ya no pudo salir a la conferencia porque precisamente lo estaban atendiendo, y Wagner hizo su berrinche de los señores de todo por el todo no tienen su palabra, ya me voy, casi, ¿no? Hizo su berrinche del personaje, sí, de es Dr. Wagner. El buen Wagner, pero así como que espérate, ¿no? O sea, ve cómo terminó. Relájate, respira, ¿no? Sí, se dieron con todo. Y bueno, al final, el resultado, pues, gracias a un foul, que sí lo vieron, la Park se llevó la victoria en una edición más de este mano a mano, o de esta rivalidad. Teniendo en cuenta que aquí quien se distrae, bueno, pues es Dr. Wagner, al pegarle al referee. El referee, bueno, hace también su show. Y esto lo aprovecha la auténtica parca para poder faulear a Dr. Wagner y llevarse la contienda. Que créanme que si no hubiera sido por esto, yo creo que no se lo hubiese llevado, ya que estaba más tranqueado que otra cosa. Sí, exacto, ¿no? Entonces, peor que el Esther Moy. Sí, exacto, sí. Vemos fotos aquí de cómo quedaron los dos luchadores. Sí, definitivamente a la parca Tapia le fue peor, Sí, ya es más, le fue peor. No es necesario quitarle ya la máscara, aquí lo estamos viendo. Ajá. El rostro sí, no. Totalmente descubierto, lo único que le cubre es un manto de sangre, junto con, bueno, la pintura que hace para la caracterización, y un tipo, ¿qué es? ¿Venda, trapo, toalla? Pues eso parte de su máscara, lo que sería la capucha de la máscara. Sí, sí. Sí, no, terminó hecho garras al señor Tapia, con todo respeto, la verdad. Y ojalá que, bueno, ya le pongan una fecha en serio. Sí, ya para terminar este tipo de encuentro, ¿no? Sí, o sea, sí, ya que órale, contrato, lugar y fecha. Es más, va a ser antes esta pelea que la de Último Guerrero y Atlantis, ¿eh? Aunque el contrato ya está firmado. Bueno, yo a ellos, bueno, al menos el otro ya tiene un contrato firmado. El problema es que no tiene la fecha. Estos ni siquiera tienen contrato firmado. Pues no, pero es más seguro que estos cuates se agarren antes que Atlantis. Bueno, a ver qué pasa, que inclusive ¿cuándo? En junio. Sí, creo que por ahí a mediados de junio en Monterrey se van a volver a enfrentar Dr. Wagner, La Park, y creo que va a estar por ahí el hijo del Santo también. Yes. Va a estar chavocho eso. Y hablando del hijo del Santo y del Por en todo. Ahí esto fue la función del 11 de mayo, punto y aparte. Esto fue todo de la función del 11 de mayo. Ya hay otra función anunciada que es a finales de junio, creo. Sí, es a finales de junio, por eso lo vamos a comentar en el siguiente programa. Sí, claro. Sí. Pero bueno, ahora sí, siguiendo con el hijo del Santo. Siguiendo con el hijo del Santo y haciendo pareja con Blue Demon Jr., una de las parejas representativas más grandes de la historia de la lucha libre mexicana. Estamos hablando de los dos grandes de la lucha libre. Te faltó un grande. Grandes. Ajá, exacto. De la lucha libre. Hicieron pareja por pelear el campeonato de parejas de Pro Wrestling Revolution. Gracias. Sí, en Estados Unidos andaban de gira. En contra de los, ¿cómo se llama? De la migra. Dos estadounidenses, lógicamente, peleando este campeonato. Oye, de parejas. Oye, que el hijo del Santo ya se agarró de clientes a estos de la migra, ¿eh? Sí. Como tres o cuatro, sí, ¿no? Ya, bueno, es la tercera vez que se enfrenta a alguien de la migra y mira. Exacto, ya. Que la vez pasada se enfrentaron mano a mano lo que es el hijo del Santo y Oliver John por el campeonato de CMB. Y que por poquito el hijo del Santo no salía con la victoria, pero bueno, tuvo la garra, tuvo el suficiente colmillo y la experiencia para poder derrotar a este extranjero. Y bueno, ahora lo que es esta pareja, hacen lo que sus padres no hicieron en algún momento, que es tener un título de campeones de pareja. Sí, eso estuvo interesante, claro. Destacar lo de... Demasiado. Lo de los hijos, los juniors, que bueno, logrando cosas que los papás tal vez no lograron en su momento, obviamente con el... con el debido respeto, claro, cada quien está haciendo su nombre. Deja de eso, teniendo en cuenta todo lo que lograron cada uno, tanto el Santo como Blue Demon, no estamos hablando de los Junior, sino del Santo y Blue Demon, o sea, teniendo en cuenta ese gran peso que tienen sobre las espaldas, que lo han llevado muy bien, el poder dar un peldaño más, aparte del que sus padres han dejado como legado. Entonces imagínate el regocijo que tienen antes estos cuates de la, previamente a la lucha que se iba a disputar por el campeonato de parejas. Los que lo seguimos en Facebook, pues los dos estaban realmente emocionados, o sea, escribían el hecho de que ya queremos tener ese título, queremos hacer historia y queremos lograr lo que nuestros padres no pudieron hacer. O sea, no sé la sensación, quisiera ser empático, pero yo creo que es algo imposible casi de verse al espejo con la máscara de su padre y tal vez disputar algo que ellos hubieran querido tener en su momento. Pues sí, bueno, no sé qué tanto hayan querido ser campeones de parejas teniendo de equipo al otro, ¿no? Pero al menos un campeonato de parejas. Claro, claro, siendo los dos exponentes... los mayores exponentes de la lucha libre. Exactamente, y es como que en noticias del ámbito independiente, insisto, por ahí se anunció otra función para el Todo por el Todo, pero eso lo comentamos la próxima semana. Claro que sí. Nada más que encontremos un cartel con mejor resolución, porque sí, el que publicaron no se veía nada, entonces eso, así no se puede trabajar, pero bueno. Ahora nos vamos con una no muy buena. Con el consejo, vámonos con el consejo que también hace dos semanas y armó una conferencia de prensa bastante, pues digamos que con resultados agradables, podría decir, de cierta forma. Se anunciaron varias cosas, una de ellas que pues bueno, Marco Corleone, por si andaban con pendientes señores, Marco Corleone... estará fuera de actividad 9 meses. Exactamente, 9 meses. 9 meses no podrá luchar el señor Corleone. Y bueno, que el detalle aquí es que él era campeón mundial de tercias junto con Rush y Máximo, lo que denominaban el bufete del amor. El bufete del amor. El bufete del amor. El bufete. Bachi, perdón. Yo digo el bufete del amor. Y bueno, ese campeonato mundial de tercias quedó va a quedar vacante, o ya quedó vacante, pero no han anunciado si se va a hacer una eliminatoria, si se podrá integrarse alguien más. Ajá, no, pero básicamente está vacante, ya no pueden defenderlo Rush ni Máximo. Sería interesante que hicieran un torneo. Estaría interesante. Lo sorprendente es saber si realmente tienen equipos suficientes como para que participen en ese torneo, porque normalmente los ves todos dispersos, claro, o haciendo parejas y cosas así, pero nunca los ves en un equipo como tal, como es ahorita o como lo fue en su momento el bufete del amor, o los revolucionarios del terror, Jesús, los guerreros laguneros, ¿no? Ay, pero, sí, exactamente. Entonces aquí lo curioso es que también nos indiquen el por qué Marco Corleone deja las filas del Consejo Mundial por un tiempo. 9 meses es un tiempo considerable. 9 meses pudiera ser de algún tipo de operación, pero bueno, dan ningún detalle. Simplemente dicen que son por cuestiones médicas. El hecho de que este gladiador, bueno, pues tiene que guardar reposo, tiene que estar en casa y recuperándose. Bueno, esperemos que Marco Corleone pronto regrese a las filas del Consejo y siga dando ese buen espectáculo. Exacto. Exactamente. Y bueno, ¿qué más se anunció? Se anunció, bueno, yo estoy aquí como que tengo sentimientos encontrados con este anuncio. ¿Por qué? Porque se anunció la segunda temporada de En Busca de un Ídolo. Sí. Lo que no me agradó tanto por algunas cosas fueron los participantes. De hecho, nada más vamos a decirlo rápido antes de ir a corte otra vez, que son 8: Sangre Azteca, Vangelis, Tiger, Misterioso Junior, Estuca, Valiente, Hijo del Fantasma y Fuego. Esos son los 8 participantes de la edición de este año de En Busca de un Ídolo. Ahora, si ponemos el título En Busca de un Ídolo y a la par ponemos varios, bueno, algunos de los nombres ya mencionados por Paquito, como que se les viene a la mente. Pero bueno, eso lo desglosamos, lo analizamos. En el siguiente corte vamos y venimos, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón Elegante. está con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, en el bloque pasado estábamos comentando acerca de uno de los realities que el Consejo Mundial de Lucha Libre llevó a cabo hace un año, en donde Nuevo Místico, bueno, sale como ya después. Sale como tercer lugar, cuarto. Pero Dragon Lee, ajá, exactamente. Dragon Lee sale como tercer lugar, que fue el, como que el rey sin corona. Ajá, porque Titan. Le dan un personaje muy pesado, ¿no? Que es Místico. Para nosotros, Místico 2. Titan es el que se lleva. Titan fue el mero mero de ese. Exactamente. Tomo. Titan es quien se lleva el primer lugar en este reality. Muy buen merecido, digo, muy bien merecido. Muy buen merecido. Muy bien merecido. Que bueno, lo característico del primer año fue que en su mayoría eran luchadores novatos, nada más con el detalle de Euforia y Pólvora, que Euforia tenía como 20 años de luchador profesional hasta ese momento, y Pólvora, que era el campeón nacional welter, en ese momento. Entonces así, había una cierta variación en eso, ajá, ¿no? Como que los niveles no estaban al parejo. Ajá. Pero bueno, me agradó el hecho de que los tres primeros hayan sido, pues, novatos, casi. Porque el segundo fue Euforia. El segundo, que fue Euforia, fue el que sí, a lo mejor no cuadró mucho, pero lo que fue Titán y lo que fue en su momento Dragon Lee, Dragon Lee, ese todavía nos cuadra un poquito. ¿Y a qué nos vamos con lo comentado hace un momento en el bloque anterior? Pues, en busca de un ídolo, se supone que es para buscar nuevos talentos, para buscar a chavos con ganas de sobresalir, con ganas de estar en las primeras luchas de lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin embargo, o al menos aquí, esa idea teníamos. Claro, exactamente. Sin embargo, esa idea teníamos. Sin embargo, en la nota que pudimos checar, leer, es el hecho de que también están dando la oportunidad a luchadores con experiencia, pero que desgraciadamente no han podido escaldar esos peldaños de estar en las primeras luchas. Se han quedado, en las últimas, no han escalado para estar en las luchas algunos estelares, algunos de ellos sí, así como que por eso a mí me saca mucho de onda. Por ejemplo, tenemos al Hijo del Fantasma. Al Hijo del Fantasma nada más es relativamente novato, pero no tanto, no, el detalle que yo tengo con él es que ya fue campeón mundial. Por eso te digo, fue campeón mundial en medio del Consejo Mundial de Lucha Libre en su momento. Entonces, así como que este, ¿qué hace aquí, no? Si no, otro con el que yo tuve un, así como que me hizo raro verlo, Misterioso Junior. También. Que él ganó la Gran Alternativa en 2006. No recuerdo quién fue su padrino, pero él ganó la Gran Alternativa. Él era el novato en ese momento. Entonces, era el novato en ese momento. Entonces, así como que, ¿qué haces aquí, no? Stuka también, bueno, a lo mejor no más tiene menos, tantos ya, campeonatos, ya, ya, pero sí ya tiene presencia en luchas estelares también. Su lona recorrida. Claro. Sangre Azteca era también así como que, era de los rudos que venía empujando fuerte, que inclusive él estaba con los Guerreros de la Atlántida. Sí. Recordar que en su momento los Guerreros de la Atlántida eran como 8 o 9 luchadores, según yo. Además de Rey Bucanero, Último Guerrero y Atlantis, obviamente, por ahí andaba la Pandilla Guerrera. Entonces era así como una mezcla de todo. Claro. Por ahí andaba Sangre Azteca precisamente. Creo que en algún punto llegó a ganar un campeonato. Entonces, sí, también, ¿qué onda? ¿Por qué estás ahí, no? También Valiente, a mí me sorprende ver a Valiente ahí. Ya tiene una trayectoria interesante. Ajá. Dentro de los cuadriláteros. Este vato ya no es tan novato, ¿no? Yo sí lo llegué a ver, sí lo hemos visto en los últimos años en luchas estelares. Sí. Inclusive que su forma de luchar llama mucho la atención, porque a pesar de que es alguien un tanto bajo de estatura y con una complexión un tanto robusta, pues tipo ¿cómo se llama? A la... No, tipo superastro. Ah, tipo superastro, claro. con esa complexión puede hacer unos mortales y unos vuelos impresionantes. Tipo superastro. Exactamente, entonces así como que nada más esos nombres, lo que es Hijo del Fantasma. Son casi todos. Misterioso, la mitad casi yo, sí es cierto, Misterioso Junior, Stuka, Valiente, y Sangre, sí, son como cinco nombres los que dicen, sí. ¿Qué onda, no? A los únicos que no hemos mencionado ha sido Tiger, lo que ha sido Fuego y lo que ha sido Evangelis. Evangelis, que ese sí apareció, cuatro, claro. Ese sí apareció de la nada, yo no sé de dónde vino. Con todo respeto. ¿Por qué llegó? No, no, o sea, yo no sé de dónde salió, de quién es hijo, casi, claro, casi, claro, ¿no? Sí. Entonces, lo que es Evangelis, Tiger y Fuego son como que los menos conocidos, digo, al menos Tiger ya andaba en planos estelares porque se juntó con la máquina de la destrucción TRT, pero así como que mucha trayectoria que tengan, no. Entonces, así como que es de lo que le cuestionas al torneo en este caso, pues, si va a ser para novatos, sí, va a ser para ya consagrados, una segunda oportunidad o cómo, ¿no? Esa es la duda que te queda. Tomando en cuenta, bueno, que apenas son solo dos ediciones, pero el año pasado estuvo totalmente y prácticamente plagada de novatos. Sí. Este año está plagada de gente con experiencia, ¿no? Entonces, así como que, ¿qué onda? Bueno, pónganse de acuerdo, ¿no? Vamos a ver qué tal. Bueno, funciona. Obviamente se esperan cosas buenas. Claro. Recordando el formato del torneo, son match relámpagos, no más de encuentros de máximo 10 minutos. Entonces, eso es interesante verlo. Pero nada más ese detalle, ¿no? ¿Qué onda? Claro. ¿Por qué tanto luchador con experiencia y con cierta trayectoria ya recorrida en la lucha libre mexicana? Uh-huh. Y bueno, ¿qué más se anunció? Se anunció, bueno, aparte para complementar este torneo, cada equipo va a tener un sinodal, un maestro y aparte los jueces, ¿no? Aparte los jueces. Y que los sinodales en este caso, para el caso de, más bien en esta edición, para el caso de los rudos va a ser Terrible, para el caso de los técnicos va a ser Rush. Sí, ahora sí que Rush entró al quite, ajá, porque iba a ser originalmente Shocker, pero Shocker creo que está en algún tipo de reality. Está... Bueno, tiene otras actividades ahorita, está, ¿no? Está en lo de la isla. Ah, perfecto. Así se llama. Entonces, la isla, el reality. Entonces están en ese reality de la isla, Shocker, y bueno, Rush entra, uh-huh, a hacerle quite. Y los maestros estar haciendo como, uh-huh, junto con Terrible. Y los maestros van a ser Negro Casas. El Negro Casas por el bando técnico, ajá, y Virus por el lado de los rudos. Virus, bueno, vamos a ver qué tal. No, sí. Virus sí es mi respeto, o sea, es muy buen luchador a ras de lona. Bien. Y a pesar de que por su estatura podría ser considerado luchador mini, se pone al tiro con, le entra al quito con los luchadores, con los normalitos, con los grandes normales, por así decirlo. ¿Y quiénes van a ser los jueces? Y los jueces, bueno, vamos a tener a por segunda ocasión lo que es el Tirantes. Ese va el a cuate, bueno. Sí, el cuate le da mucha picardía, mucho sabor a lo que es este reality. Siendo como juez va a estar Tony Salazar, va a estar Último Guerrero y va a estar Brazo de Plata. Brazo de Plata es como que en el lugar de Máximo, exactamente. De Máximo, que recordando a los jueces del año pasado eran Miguel Linares, Máximo, Negro Casas y Tirantes. Esos eran los ellos fueron los jueces del año pasado. Ahora Negro Casas se pasa, uh-huh, a lo que es maestro junto con Virus, uh-huh, Virus del lado rudísimo. Exactamente, que ya espero las críticas y los comentarios del Tirante. Sí, van a estar buenísimas. Sí, de cállate, tenme respeto. Tenme respeto. Párate y tenme, sí, respeto. Sí, sí, sí, sí, te voy a poner un 5 por el respetuoso, casi, casi. No, no, sí. No me gustó cómo luchaste, no me gustó cómo te paraste en el ring. Sus críticas eran, creo que, un tanto exageradas, pero de las más acertadas, sí, a veces. Sí, sí. Y bueno, recordando también a Máximo de... Ay, papito, te viste bien. Ah, sí. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver qué me hace Super Porky. Que aquí mi carnal Omar no, nunca le agradaron las críticas de Max. Sí, no, la verdad no dejaban nada. Y bueno, este torneo va a tener lugar del viernes 17 de mayo, dígase desde la semana pasada, hasta julio. Agárrate, 12 de julio, prácticamente 2 meses lo que va a durar casi, este torneo. Casi. Los encuentros van a ser martes y viernes en la Arena México. Solo va a haber 2 encuentros por día. Entonces ahí va a estar. Así va a estar la actividad de esta segunda edición de En Busca de un Ídolo. Y ahora sí, ni a cuál irle. Sí, ¿no? No, bueno, ni a cuál irle, o sea, vaya, pronóstico reservado. Sí, sí, claro, yo también, pronóstico reservado. Pronóstico reservado, la verdad. Bueno, Valiente, vamos a ver qué tal la arma. Uh-huh. Valiente y lo que es Sangre Azteca. Sangre Azteca, va. Valiente y Sangre Azteca, decimos que llegan a la final. Vamos a ver el tiempo, cómo nos damos de tiempo. Nos da tiempo, no, ya no nos da tiempo. Vamos y venimos. Sí, vamos y venimos. Vamos a un corte. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive ras de lona. Uy. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en la cavernaria. Regresamos. Ya regresamos. Ay, güey. No te espantes. Ay, güey. No te espantes. Segundo bloque. No es cierto, segundo bloque. Segundo bloque al cuadrado, que es el cuarto. Ah, ¿verdad? Espérate, tú luego a criticar, Chihuahua. Estoy practicando su lógica matemática. Sí, exactamente, estoy practicando mi lógica matemática. En fin, muchas gracias y un saludo a toda la gente que se conectó para escucharnos. esperemos que estén bien, saludos. Saludos a hermanas, saludos al Yogi, saludos. Bueno, así te encargo, ¿no? Interpreta eso, ¿no? Saludos al buen Yogi y saludos a todos ustedes, estimado público que semana a semana nos escucha a través de nuestra página de internet. Así que sí. Entren a www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Créanme, está de lujo, échense una clavadita por ahí, pasen por todas las secciones y escúchenos, por favor. Sí, exactamente. Y bueno, ya para terminar con el consejo, ¿qué va a pasar hoy en la noche en la Arena México? Vamos de abajo para arriba, ¿no? De abajo para arriba, como siempre. Va, Molotov y Sensei, bueno, siendo pareja con Sensei, se enfrentarán a Supercomando y Artillero. Uy. En la segunda lucha, lucha de Amazonas. Yeah. Marcela Silueta y Dalis, la caribeña, para enfrentarse a Princesa Blanca, Seductora y Princesa Sohei. Vientos. Pura Toño. Princesa. Pura princesa. Pura princesa. Y en la siguiente lucha estamos hablando del maestro lagunero Blue Panther, haciendo pareja con, bueno, mejor dicho, haciendo equipo con Stuka y Rey Cometa, enfrentando a Verno, Mephisto y Hefesto. ¡Wow! Rey Cometa no se va a enfrentar a Namahage. Se va a acabar el mundo. Y bueno, para En Busca de un Ídolo, este viernes se enfrenta a Valiente contra Misterioso. Hijo del Fantasma contra Sangre Azteca. Vamos a ver qué tal se pone. Se va a poner muy, muy, muy bueno. En gran lucha semifinal vamos a tener al Super Porky haciendo equipo con Rush, Máscara y Máscara Dorada, enfrentando a Volador, Mister Águila y Negro Casas. Voy a estar buena esta. Exactamente. Y bueno, en Internacional Batalla Estelar. Bien. Yeah. Atlantis. Nombres, ¿eh? Sí, son re buenos para eso. Son re buenos. Atlantis, La Sombra y La Máscara enfrentándose a Shinsuke Nakamura, Último Guerrero y el Comandante Pierrot. Y el Comandante Pierrot, que por cierto Pierrot hace poco hizo su presentación en la Arena México. Precisamente también hace dos semanas. Exactamente, hace dos semanas. Por cierto, descalificado, haciendo gala de su rudeza. Dicen por ahí que fue una rudeza extrema, pero bueno, yo creo que es parte del personaje. Le vamos a ver. Rompió una charola a La Máscara. Bien, Tostoño. Sí, bueno, vamos a ver qué tal funciona Pierrot. Sí, que también llegó a esa conferencia de donde se presentó En Busca de un Ídolo. Llegó saludando. Llegó así de: hola, indios traganopales. Bien, tos. Y así el presentador. Ya extrañábamos ese clásico saludo del buen Pierrot. Pero bueno, ahí estuvo. Y vamos a continuar con AAA ya para cerrar el programa de esta semana, que el viernes pasado vinieron a Puebla al gimnasio Miguel Hidalgo y continúa la preparación para Triple Manía 21. Esta semana ya fue tomando más forma el cartel. Vamos a esperar la próxima semana para decir ya si queda completo o no el cartel. Ya van 5 luchas hasta el momento. Se va a poner sabroso. Pero bueno, vamos a repasar primero lo que pasó aquí en Puebla. Clásico, por ahí hubo dos intervenciones como si nada. Algo típico de Triple A, pero o sea, como que ya no se había visto antes, ¿eh? Yo tenía rato de no ver que tal luchador intervino en la en la pelea y le rompió tal cosa en la cabeza al otro gladiador para que el bando de... Es que ahorita lo vamos a decir, es normalmente lo que pasa en Triple A. Pero bueno, ¿cómo empezó? Omar me vio feo, en fin. ¿Cómo empezó este cartel? Jinso y el ganador de ¿Quién pinta para la corona? 2012. Sí, fue 2012. Saturno vencieron a Fresero Jr. y Ángel Mortal. ¿Qué hubo? ¿Ah, que no? Ah, ¿no qué, que no? ¿Qué hubo? Sí, que el Fresero Jr. es... El Fresero Jr. que si no mal me equivoco, el Fresero era un referee de la Ciudad de México. Segunda lucha, ¿qué hubo en la segunda lucha? Lucky Boy y Niño de Ébano. Desgraciadamente tuvieron un mal encuentro cayendo ante Carta Brava Junior y Eterno. Estamos de acuerdo que Carta Brava, la verdad, mis respetos, es un luchador que ha ido... Que no confundir con Carta Brava con B grande, acuérdate. Sí, no, ese es otro. Ese es otro, es no confundir pirata. Con el Carta Brava con B grande, sí, no. Por favor. No. Pero este cuate Carta Brava realmente es un luchador que ha demostrado muchas cualidades, uh-huh, mucha técnica, y no me sorprende que se haya llevado la victoria haciendo equipo con Eterno y derrotando a Lucky Boy y Niño de Ébano. Exactamente, y bueno, en lucha de relevos mixtos Triple A, el campeón mini Triple A Dinastía, Fabi Apache y la... No, no es cierto, me fui para otro. No es cierto, Axel Dinastía, y Axel y Pimpinela Escarlata, perdón. Vencieron a Argos, a Mamba, Mini Abismo Negro, que ya creo que esta fue la presentación oficial de Axel en AAA. Por ahí he estado viendo comentarios encontrados en cuanto al debut de este luchador, que sí, igual, que sí es muy malo, que sí es de Axel. Claro, sí, exacto, que sí es muy malo, que sí es muy bueno, que si no le hace honor al santo, que si le hace honor, bueno. Deja de eso. Yo, bueno, perdón, uh-huh, solamente es un punto de vista muy particular. Sí. Deslindo la cavernaria de este comentario. Por aquello de las... Sí, Pero cámbiale el nombre, ¿cómo Axel? Rubén. Paco. Oye. No, para un luchador. Oye, sí, ¿por qué se llama Axel? Tengo que averiguar eso. Axel, es muy... No. Uh-huh. O sea, no me cuadra, para un luchador no me cuadra. O sea, debes de tener un nombre junto con que empate con tu cargo, o sea, con tu personalidad de luchador. Uh-huh. Axel. Él se quería poner, me imagino que él se quería poner el nieto del santo, pero no, pero es que no era lo dejaron. El nieto del santo, del hijo, del papá, del tío, del... Uh-huh. Bueno, sí, habría que ver por qué se puso Axel. Sí, oye. ¿Eso qué? Sí, que antes luchaba con otro personaje que se llamaba... Era algo rocker. No recuerdo. ¿Verdad? Era algo rocker, así se... Bueno, pon tú algo rocker, va. Ajá, era una pareja. ¿A Axel? A Axel, pues sí. Bueno, yo nada más digo que estaría chido le cambiásemos el nombre para que tuviera un poquito más de pegue y más de personalidad en el cartel. Yo creo que... No pesa el nombre. Le está poniendo más el peso a... Esta cuestión de que es Axel, como el nieto del santo. Pero pues aquí no le... Bueno, le pone más el peso a lo del nieto del santo, pero bueno. Bueno, en fin. En la tercera lucha tuvimos encuentro de reinas. Y bueno, la reina de reinas, Fabi Apache, haciendo equipo con la Jarochita, le dieron en la torre. Les pusieron una repasada por las cuatro esquinas a lo que es Mari Apache, qué bueno. Y la hechicera. Un encuentro más de la Jarochita. Sí, de hecho. Bueno, ya. Bueno, ni modo, ahí va. Una de las Apache le ganó a la otra Apache, punto, ya. Así de simple, y bueno, los mis reyes, el elegido Alan Stone y Toscano se enfrentaron a los Perros del Mal, que llegaron con un luchador sorpresa, que en este caso fue Ricky Marvin, este luchador que por algún tiempo, hace algunos años, precisamente luchar aquí en México con AAA, que después hiciera una muy, muy, pero muy larga temporada en Japón. Y bueno, ya a finales del año pasado y lo que va del este se le ha pasado haciendo temporada aquí en México, que eso es bueno. Y bueno, ahora está con los Perros del Mal, está junto con Super Crazy. Super Crazy. Y bueno, en este caso perdieron por descalificación ante los Mis Reyes. que la decisión, imagínate, sí tienen un límite para descalificar ahí un triple A. ¿Ah, sí? Sí, que aquí, bueno, la descalificación se dio cuando ya Piero aguantó suficientes sillazos por parte de los perros de mar. Tuvieron que agarrarse a sillazos al referee para que hubiera una descalificación. Oye, no, estuvo bueno. Así entonces, de, ¿no? así de tolerantes son el triple A. Bueno, está bien, ¿no? Está chido entonces. Sí, Piero fue atacado a sillazos. Pies, ¿no? Bueno. Sí, se pueden agarrar a sillazos al octagón. Otros luchadores que ni estaban programados entran como si nada, pero no. Si se van a agarrar a sillazos al referee, no, espérate, ahí muere. Ahí muere. Sí, ya te sí, estás ya, pasando ya te, de lanza. Sí, te pasaste, espera. Sí te pasaste. Oye. Eso estuvo bueno. Sí, pero ya es triple A, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno. Y bueno, en lucha semifinal se enfrentaron lo que es Heavy Metal junto con LA Park y lo que es Fénix, que fue el campeón de AAA Fusión, por cierto. Es el campeón. Enfrentándose a la Parca Negra, Pentagón Jr. y Chessman. Sin embargo, bueno, el equipo de Heavy Metal, conformado por, ya los decía, LA Park y Fénix. La Parca. La Parca y Fénix junto con Heavy Metal, fueron derrotados más que nada por otra artimaña que solamente en AAA puede haber y podemos disfrutar. Esta artimaña fue por uno de los luchadores que ni siquiera estaba invitado a la función, que es Tejano Jr. Tejano Jr. ya se la trae contra Heavy Metal y tanto se la trae que de dónde sacó una guitarra no tengo idea. Bueno, creo que Heavy Metal ya dentro de su personaje lleva una guitarra. O por algún motivo, razón, circunstancia, fue a Garibaldi, se agarró un che guitarrón. Fue acá al barrio del artista. Ándale, sí. Pasó ahí por un cafecito. Fue al barrio del artista y luego al parián. Sí. Un cafecito, me lleva una guitarra para darle un guitarrazo en la mera cholla, lo que es Heavy Metal. Ahí es donde todo valió queso y en donde la Parca Negra, Pentagón Jr. y Chessman se llevan la victoria. Sí, que es lo que te decía, ¿no? Pero sí, vamos, sí, un guitarrazo, sí, no pasa nada. Adelante, sigue. Sillazos al referee, no. La ley de la ventaja. Sí, ya perdieron, ¿no? Ya. Descalificación. Oye, hablando de ley de la ventaja, ayer estuvo bueno el partido América Cruz Azul. Yo no veo. Yo no vi eso. Como los gatitos no pasaron. Bueno, mejor me callo. Sí, exacto, sí, te mordiste la lengua, compa. En fin. Ya nada más decimos la lucha estelar. La lucha final, estelar, ¿no? Que fue lucha de relevos australianos. El Mesías, Blue Demon Jr., Electroshock. Para enfrentarse a Tejano Jr., Máscara Año 2000 Jr., y Silver King, que aquí fue donde hubo la otra intervención que llegó Chessman para aplicarle su estate quieto al Tejano Jr. Y al final el equipo de Blue Demon Jr., Mesías y Electroshock, perdón, aprovecharon esto para llevarse la victoria. Claro. Que al final, y bueno, durante todo el encuentro, el Mesías y Blue Demon Jr., que tú, estuvieron que yo, sí. Exacto, empezaron con dimes y directos. Aquí ya vamos a empezar con un pique. Y sí. Ahora, mira, la verdad, Mesías, ni te metes con Blue Demon Jr., mijo, me cae, no estás en la mejor escala evolutiva como para enfrentarte a uno de los mejores que se ha dado en la lucha libre mexicana. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver, hay que enseñarle al chamaco, por ahí dicen los papás, los abuelos, que se fogue tantito y hay que hacerles respetar a sus mayores. Exactamente, sí, con todo el respeto para el Mesías, pero aquí en este caso Blue Demon tiene mucha más trayectoria, tiene más experiencia. Todo. Se lo podría llevar de calle, pero y que vuelve. Eso fue lo que pasó esto fue lo que sucedió el pasado viernes aquí en Puebla, en el gimnasio Miguel Hidalgo. Estuvo interesante, ya está tomando forma Triple Manía 21, ya son 5 los encuentros anunciados. Pero de eso vamos a platicar la próxima semana, porque ya se nos acabó el tiempo, por desgracia. Sí, efectivamente, ya se nos acabó el tiempo. Ya nos pasamos. No, está bien, está bien. Ya nos despedimos, muchas gracias a todos los que se conectaron esta semana para escucharnos. Yo soy Francisco Arreola, ya saben, nos esperamos el próximo jueves. La próxima semana, si en el trabajo de mano dicen otra cosa, sí, el jueves. Ya me agarraron un poquito. O si algún camión nos decide tumbar otro poste. En fin, yo soy Francisco Arreola, muchas gracias. Omar, ¿algo quieres hacer? Nada, simplemente como cada programa al finalizar, agradecerle su estancia en este con sus seguros servilletas, disfrutando de lo mejor del pancracio luchístico en este su espacio, La Cavernaria. No olviden disfrutarnos también en lo que es en Facebook o en www.lacavernaria.com. Fin de semana, pásenla bonito, hoy, mañana, siempre, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima, gracias. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.